8:20 de la mañana y arrancamos con la información aquí en Punto de Partida. Le damos la bienvenida al padre Toto de Bedia, aquí del barrio de Barracas, Villa 2124, parroquia de Cacupé. ¿Qué tal, Toto? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, te saluda. Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, hermano? Bueno, quiero que nos cuentes qué es lo que pasó con esta compañera que en el día de ayer nos dejó, que se llama, bueno, justamente igual que la otra compañera de la Villa 31. Hablamos de Ramona Collante, de 53 años. ¿Qué pasó, Toto? Bueno, Ramona era una vecina muy humilde del barrio, paraguaya, que vivía en alquiler junto a sus hijas y nietos, o nietas, y venía, bueno, primero ya venía a buscar la comida ella o sus hijas, sobre todo sus hijas, porque ella ya venía muy enferma, todos los días a la parroquia, y el viernes a la tarde, noche, llamaron a la ambulancia y tardó muchísimo en llegar, y ella tenía, además del problema de base, que era la presión alta, tenía afecciones pulmonares y le dieron un paracetamol o algo así menor, y finalmente la dejaron, ante la sorpresa de las hijas, en su casa. Y al día siguiente, sábado, volvieron a llamar a la ambulancia porque se sentía muy mal. Tardó 2 horas, pero ya hacía poquito que había fallecido cuando llegó la ambulancia. Entonces, esto nos indignó mucho porque es una muestra más, porque no es algo nuevo, de la desidia con la cual se trata a los enfermos de estos barrios humildes, ¿no? Es decir, que llamaron a la ambulancia el viernes y después el sábado, y cuando van los médicos el viernes le dan simplemente paracetamol. Sí, un medicamento menor, creo que fue paracetamol. Y al día siguiente ya había muerto. Porque tardó 2 horas, según las disposiciones, creo que son 12 minutos o 15 como mucho, el límite de lo que puede llegar a tardar emergencia médica. Acá entonces también hay una cuestión, Toto, de mala praxis médica, me imagino, digamos, para poder investigar. Y eso yo supongo que técnicamente se llama abandono de personas. Y mala praxis médica puede ser abandono de seguro, de personas seguro, porque llegó 2 horas tarde. Lo otro, bueno, habría que ver, pero sí, obviamente que sí. Qué bronca que da todo esto, ¿no? No es algo nuevo el tema de la ambulancia en los barrios, es algo que viene hace tiempo. Por protocolo, ¿cuánto tendría que tardar una ambulancia en llegar? Yo creo que era 12 minutos, no sé si 15 como mucho, pero el número que me quedó creo que es 12 minutos. Muchas veces tardan, lo que pasa es que, bueno, no siempre el desenlace fatal, otras veces sí también lo fue. Y no se ve que haya, que se haga cargo a nadie. Vos decías que, bueno, Ramona vivía como inquilina. ¿Los inquilinos en las villas son los que peor están, Toto? Y son gente, en general, obviamente no se puede generalizar, en general sí son los más pobres, porque son los que menos estabilidad tienen para con la vivienda, ¿no? Si, imagínate, si la villa históricamente se la llamaba villa de emergencia, como algo pasajero, imagínate lo que es un inquilino en la villa. Y sí, porque además tampoco tienen los beneficios de los inquilinos, ¿no? No hay un contrato. No hay nada, claro. Sí. Y la familia, bueno, ahí quedaron las hijas con 6 nietos, 6 menores, digamos. Un hijo menor tenía Ramona, otra hija que tenía a cargo otros hijos, que porque una hija de Ramona había quedado en Paraguay, varada ante la cuarentena, y quedaron los nietos acá. Me contabas ayer que están ustedes buscando saber las causas de la muerte para ver si es COVID o no es COVID. Claro, está el hisopado que se le hizo post-mortem, yo creo que eso es un protocolo correctamente hecho, pero lo que no es correcto es que ya ha pasado más de 48 horas y todavía no está el resultado. Sería, bueno, otro escándalo. Esto ya es un escándalo, pero el tema es que, viste que es medio selectivo a veces el sistema de medios de cómo toma uno u otro caso. pero se va repitiendo esta situación que... Claro, bueno, imagínate la situación de la familia que está esperando el resultado del hisopado, que como que no saben si tienen que hacer aislamiento o no. Claro. Y imagínate que tienen que hacer otro trámite para el CPL y todo eso, ¿no? ¿Y ha cambiado la cosa, Toto, porque después de las diferentes reuniones que hubo, de nación con ciudad, con organizaciones, comité de crisis, ¿ha cambiado algo en este tiempo? ¿Hay más Estado? Sí, yo creo que no podría decir que no cambió nada. Sobre todo, bueno, el gobierno de la ciudad, que es el que le toca esta cosa de salud y de asistencia alimentaria y acompañamiento de los contactos, se nota un avance, pero siempre es un avance milimétrico comparado con lo que debiera ser. Es como que siempre llega tarde, detrás de emergencias, el gobierno, ¿no? Entonces, se van multiplicando los casos. Hoy ya tenemos 275 casos en la Villa 21. Fue creciendo muchísimo en todos estos últimos días. Y no se ve que el Estado esté a la altura de acompañar todos los casos contactos estrechos, porque se multiplica la necesidad de acompañar, porque imagínate, un contacto estrecho no puede salir a comprar, entonces alguien que está aislado no puede ni salir a comprar, entonces hay que ver cómo se le acercan las cosas. Las organizaciones sociales están llevando adelante muchos de estos acompañamientos. Lo que yo pienso es que no tiene que ser o Estado o organizaciones sociales, sino que tiene que ser una complementación, ¿no? El Estado normalmente tiene los recursos, que puede ser elementos o personal pago, digamos, y las organizaciones sociales tienen el territorio, la presencia territorial, pero bueno, después hay una discusión de cómo sería la parte de remuneración para... O que las organizaciones sociales también cuenten con fondos para eso, pero bueno, son discusiones que quedarán, ¿no? Porque la verdad que no nota un interés en acelerar la presencia y acompañamiento. Claro. O sea, se nota, pero es lento, ¿no? Sí, y el virus es muy rápido el contagio. Exacto. Uh-huh. Es como jugar que el otro día 74, estuve en Visita a Ti, en Quilmes, y ahí se trabajó, obviamente también con discusiones, con chisporrotazo, ¿eh? No es que es todo armónico, pero sí había una centralización y reuniones donde el municipio discutía con las organizaciones, y Tati, bueno, conocés vos, es un barrio muy organizado, y donde también la provincia, pero había una cuestión de respetar a las organizaciones que... Además tienen gran tradición. En la ciudad de Buenos Aires, esto, bueno, lo vimos en Villa 31, bueno, en el caso de la iglesia es muy importante porque ustedes son articuladores, pero no pareciera que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está entendiendo que si esto no respeta el territorio, va a ser muy difícil. Exacto. Es muy importante el respeto al territorio, ¿no? Y si eso lo agregas, que la presencia del Estado tiene falencia, bueno, es todo negativo, ¿no? Porque tampoco sirve el Estado solo sin la presencia, sin las organizaciones sociales, sin la gente que tiene territorio, ¿no? Uh-huh. El caso de Ramona, Toto, ¿lo vas a llevar a alguna otra instancia? ¿Se ha comunicado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Yo lo he comunicado a las autoridades del Ministerio de Salud, sí. Lo hemos divulgado así como está saliendo ahora en algunos medios, en los medios, en la opinión pública, y después, bueno, queremos también respetar o acompañar la decisión también de la familia de cómo llevar estas cosas, pero sí, por supuesto que seguro que se va a llevar a instancias judiciales. Se llama Ramona como Ramona Medina, ¿no? Sí, este es Ramón Acodiante, sí, es una casualidad, rara casualidad, incluso el día último de cada mes en nuestro barrio, en una ermita que tenemos acá cerquita,